Otra de las noticias que queríamos compartir hoy tiene que ver con las bolsas de plástico. Ya saben que la normativa ha cambiado tanto para comerciantes como para clientes. Está con nosotros Inma Alcano, que tiene que ver con los comerciantes de Navarra. Es la secretaria en estos momentos de la Asociación Comercial de toda Navarra, Comerciantes de Navarra, así es como se denomina. Inma, ¿estoy en lo cierto? Sí, así es. Buenos días, Paul. Gracias por estar con nosotros. Hay mucha información acerca de las bolsas de plástico, que cómo se están utilizando. Hay dudas tanto para los clientes de los comercios como también para los propietarios de los comercios. ¿Qué nos puedes aclarar, Inma Alcano? Bueno, mira, a finales de junio se publicó la Ley Foral 14/2018. Esta ley foral es la Ley de Residuos y su fiscalidad. A mediados, finales de mayo se había publicado un Real Decreto que también encaminado a conseguir la disminución de la utilización de las bolsas de plástico. Pero esta ley foral, que se publicó a finales de junio, es más restrictiva que el Real Decreto. Por tanto, en Navarra lo que hay que hacer es atender a esta ley foral. Esta ley foral, una de las primeras obligaciones que pone o que implica es que las bolsas de plástico se tienen que cobrar desde el 1 de julio de 2018. O sea, todas las bolsas de plástico que se den en los comercios hay que cobrarlas a los clientes. Las únicas bolsas que se salvan, de momento no hay que cobrar, son las bolsas de plástico muy ligeras, las que tienen menos de 15 micras de espesor, que son las que se usa en alimentación, pues para pesar los productos. Pero estas bolsas solo se pueden no cobrar en los establecimientos de alimentación. Si en otro tipo de establecimiento se da una bolsa de estas muy ligeras, también habría que cobrarla. O sea, que solo se salva esta bolsa y en unas situaciones muy concretas. ¿Y el precio lo pone el comerciante de la bolsa de plástico? Mira, en el Real Decreto sí que daban una orientación sobre los precios que se pueden cobrar. Pero es una orientación, con lo cual, al final, el que tiene que determinar el precio de la bolsa es el comerciante. Y también tiene obligación de informar a sus clientes de que la bolsa se va a cobrar y el precio que va a cobrar por la bolsa. En algunos establecimientos tienen bolsas de diferentes tamaños. Pues igual hay establecimientos en los que hay diferentes precios para los diferentes tamaños de la bolsa. Pero esto siempre, siempre, siempre lo decide el comerciante. Y también es obligatorio que la bolsa que se cobra se refleje en el ticket. Al fin y al cabo es como si se estuviera vendiendo un producto más. Claro. Entonces, esto es las obligaciones que han entrado en vigor ahora el 1 de julio son estas. ¿Podría tener algún problema un comerciante que no lo hiciera? Hombre, es que si hay inspección, pues sí, sí podría tener algún problema, porque es que esto es obligatorio. Es obligatorio desde el 1 de julio para todo establecimiento. ¿Y desde Comerciantes de Navarra conocéis si está habiendo algún tipo de inspección? ¿Son bulos? Porque está llegando mucha información acerca de que están inspeccionando, si se cobra, si no se cobra. ¿Qué podéis decir a los comerciantes de Navarra? No puedo decir que creo que de momento no se está inspeccionando, pero sí se va a inspeccionar. Aquí siempre hay un problema, que los clientes muchas veces somos muy comodones y cuando nos dan un ticket igual ni lo cogemos. Pero claro, también es obligatorio dar el ticket y yo recomiendo que en aquellos establecimientos que se da la bolsa y que se cobra, se meta el ticket dentro de la bolsa, porque lo que yo entiendo que todavía no tengo noticias de que haya habido inspecciones, pero yo lo que entiendo que se va a inspeccionar al cliente. O sea, si yo salgo con una bolsita de plástico de un comercio u otro tipo de establecimiento, me van a decir, a ver, esta bolsita, el ticket, pienso que será así, no lo sé, pero vamos, que inspecciones ya nos han dicho que va a haber, lo que pasa que, bueno, yo entiendo que igual de momento no habrán empezado, porque es que acaba de empezar la migración. Sí, lleva 16 días. ¿Qué recomendaciones hacéis a los comerciantes desde Comerciantes de Navarra, valga la redundancia? Pues mira, nosotros a los comerciantes que están asociados a alguna de las asociaciones de comerciantes de Navarra, ya les hemos enviado un poquito toda la información. De todas formas, la información está disponible para todo, tanto asociados como no asociados, en la página web de Comerciantes de Navarra. Yo siempre que me llame alguien estoy dispuesta a informar. Las recomendaciones que estamos dando es pues que se cumpla esta ley. Es que no podemos dar otra recomendación. Entonces yo siempre digo, por favor, lo primero, un cartel informando del precio que se va a cobrar. Cobrar las bolsas y reflejarlas en el ticket. Y por supuesto, procurar cuando un cliente compra una bolsa, pues casi es obligatorio darle el ticket y si no, metérselo en la bolsa para que se pueda demostrar que se ha cobrado realmente. Pues agradecemos la presencia hoy de Inma Alcano desde Comerciantes de Navarra para poner algo de luz en todo lo que está hablando de las bolsas de plástico, porque lo cierto es que pues lleva 16 días esta medida, y agradecemos esta información. Como radio que somos, también nos apetece informar a todos los comerciantes que nos puedan estar escuchando. Muchas gracias, Inma Alcano. Muchas gracias a vosotros. Adiós.